Por ahí por la esquina. Yo colectivo, hola, colectivo, sí, Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué me dice Noelia Orman? ¿Qué me dice? Miguel. No ve, veo, pero no. Veo, pero no entiendo. Miguel Vila, de Monte Hermoso. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué Matías tal? Traversa y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien? Todo bien. Bueno, ¿estuviste en la reunión? Sí, sí, estuve en la reunión. De ayer. De ayer. Estábamos contando un poquito, son reuniones informativas, preliminares. Exacto. Bueno, contanos un poquito qué pasó, cómo vislumbraste todo, de qué se habló, si es que podés, va. No, sí, sí. No, mira, se habló de todo un poco, como siempre en todas las reuniones preliminares, se van acomodando pensamientos de cada club, formas de juego. Bueno, se habla de todo eso, cantidad de jugadores de fichas mayores, de sub-21, sub-23. Y bueno, eso se va hablando, se va viendo como para después definir, ¿no es cierto? ¿De cuántas fichas mayores se habló, por ejemplo, para la temporada que viene? Y el año pasado jugamos con 6, ahora hubo club de propuesta de 7 y otros club con propuestas de 8. Y después, si querés, dentro de esas 8 podés sumar un sub-23 adentro y anotás como mayor. Eso, bueno, lo podés ir manejando, depende por ahí los juveniles que tenga cada club, ¿viste? Claro. O sea, no menos fichas que el año pasado. No, menos fichas que el año pasado no. Igual, ellos propusieron, los directivos de la ADC, que me parece bien también, que el TNA por ahí jugara con una ficha mayor menos que la Liga Nacional. Claro. Y ahí incluido la posibilidad de contratar un extranjero. Sí, exacto, dentro bien. De la ficha mayor. Claro. O sea, ¿el sistema de que sea obligatorio o que siga siendo optativo, Miguel? Y no, yo creo que lo del extranjero seguirá siendo optativo. Bien. No, obligatorio, yo creo que no va a ser. A ustedes como dirigentes en Monte, ¿cómo les ha cerrado la última temporada, vislumbrando lo que será la que viene? ¿Les gustó el tipo de torneo que jugó el TNA hasta ahora? A ver, independientemente del resultado de Monte, a veces es difícil abstraerse de eso. Sí, seguramente, sí. No, nosotros la forma de juego, esa nos pareció bárbaro, nos pareció bien. Ahorrás kilómetros, viste, jugando así de a dos partidos. Hay un ahorro económico también. Hay un ahorro económico importante, eso exactamente. Eso es indiscutible, sí. De kilómetros y economía es indiscutible. ¿Y la definición, sí, Miguel, del torneo? ¿No verías tal vez alguna posibilidad de cambio con el sistema de definición del torneo en cuanto a ascensos? Y los ascensos, va a estar difícil si realmente la temporada que viene son 28 equipos de TNA que se formarían, se jugarían dos, la primera etapa dos grupos de 14 cada grupo, y después en la segunda etapa bajaría a dos de a dos de la mitad, digamos, ¿no? Y un solo ascenso, y va a estar muy complicado, 28 equipos compitiendo y un solo ascenso va a ser muy difícil para los clubes que quieran lograr ascender. Eso fue lo que manifestaron ayer, ¿no? Que lo ideal serían dos ascensos. Claro, nosotros Monte Hermoso pedimos dos ascensos. Hubo varios. La gente de Ferro también, ¿no? Sí, la de Ferrocarril Oeste también pidieron dos. Y yo creo que, bueno, todo equipo que pueda económicamente tratar de formar un equipo para ver de poder ascender, porque después tenés que competir y viste, por más. No, y además, sí. Miguel, teniendo en cuenta que el federal da 4 ascensos. Exacto. Y esto está establecido de esa manera, los equipos que asciendan del federal al torneo nacional de ascenso. Exacto. A ver, en líneas generales, además por el proyecto deportivo que tienen y más conociendo quiénes son los que se acercan a la definición, allí por, sí, la zona ustedes lo tienen Olimpo de Bahía Blanca, y estuvo también Bahiense del Norte, y hay buenas instituciones, sí, en el torneo. Hay buenas instituciones, sí. Que proyectan jugar el TNA, aumentan la cantidad de equipos y se limitan la cantidad de ascensos. Sí. Jugar con uno solo tal vez era una de las cosas que te queríamos preguntar, si era también material de debate en la reunión de ayer aquello que... Y sí, yo para mí sí va a ser un material de debate. Me parece que siendo tantos equipos, 28 equipos, y ascender uno solo es muy difícil. Para el gasto es muy grande, todos lo sabemos, todos los dirigentes de todos los clubes, para tratar de que entre 28 ascienda uno, imagínate que no solamente el equipo que podés formar, sino también dependés de suerte, de no lesiones, de un montón de cosas, y es muy difícil con un solo ascenso. Miguel Vila es el dirigente de Montehermoso Basket, que bueno, lo tuvo como gran animador todo el torneo, se quedaron en la puerta de los últimos metros para poder entrar en la etapa de definición del TNA. Le preguntamos, bueno, también hubo una presentación, vienen trabajando muy bien la Comisión de Infraestructura, y hubo una presentación de Luna y de Cortés, ¿verdad? Sí. Está muy bien eso de la infraestructura, me parece muy bien, mejorar las canchas, bueno, me parece... ¿Cómo están ustedes con respecto a eso? ¿Bien? No, nosotros estamos muy bien, nos faltarían pequeñas cosas, nada muy importante, mejorar un poquito una parte de la iluminación, mejorar las cabinas de transmisión, que las tenemos, pero mejorarlas, después la cancha está bien, todo el resto, las salidas de emergencia, todo eso está bien. Sí, el equipamiento. Tiene una amplitud, nosotros hemos ido muchas veces a transmitir sí, una amplitud... por cualquier lado, eso ni hablar, y las cabinas son muy cómodas arriba, también estuvimos, o sea, la verdad que el estadio de ustedes, y cómo ve el resto, ¿no? Porque hay muchos clubes que están bastante más complicados, ¿no? Y mira, sin dar nombre, bueno, estoy, pero hay muchos clubes que creo que no van a poder jugar, más, digamos, los que tienen posibilidad, y club, por ejemplo, que pueden estar peleando, por lo que decían en la reunión, peleando como para ascender a Liga Nacional, y tienen canchas que no pueden directamente, tendrán, si quieren jugar, van a tener que jugar de local en otro lado. Claro. También estuvo la gente de marketing y de difusión, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, bueno. Me parece muy bien, muy interesante las propuestas de cómo están levantando, cómo las páginas se visitan, se han multiplicado hasta por 6 en un periodo muy corto. Como ellos dicen, esto va a ser largo, porque por ahí necesitan de 2 a 4 años para el desarrollo medio total, pero bueno, me parece muy importante. Bueno. ¿Y ahora cuándo va a ser la próxima reunión donde ya más o menos vayan delineando el torneo? Mira, no dieron fecha todavía, ya van a avisar como siempre, pero todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser la próxima reunión. Bueno, y Monte este año va a volver a apostar, o mejor dicho, la temporada que viene va a volver a apostar para poder ascender. Y vamos a hacer todo lo posible. Sí. No, pero algo, hablo desde lo económico y desde el apoyo logístico, obviamente, claro. Cada vez que están en la cancha van a querer ganar, eso está claro. Y sí, lógico, esperamos eso. ¿Y de lo armado, Miguel, quedará algo para la temporada que viene en cuanto a...? Todavía nosotros no, o sea, tenemos reuniones dentro de la comisión directiva, pero todavía no tenemos definido, sí, queremos nosotros en cierta manera preservar a algunos jugadores, pero bueno, vamos a ver también las condiciones de ellos, bueno, todavía no hemos... ¿Con no contrato hemos... ninguno, no? No, con no, nosotros no teníamos ninguno con contrato de 2 años, digamos, de 2 temporadas. Miguel, le agradecemos muchísimo el contacto, un gusto bueno. Tenerlo aquí en uno contra uno, contándonos un poquito qué pasó ayer en la reunión. ¿Cuántos clubes había? ¿Qué clubes estuvieron? Y mira, bueno, Ferro. Sí. Después estaban, éramos 7 clubes. Ferro, Montehermoso. Ferro, Montehermoso, mira, no me acuerdo bien en estos momentos ahora. Estudiante de La Barría. Estaban los de Río Gallegos, Estudiante de La Barría. Panamericano, Estudiante de La Barría, seguramente sí. Alguien de San Lorenzo creo que también estaba. Sí, creo que también. Faltaron los de Trelew. Creo, no estoy, los de Trelew seguro, los de Viedma me parece que también no vinieron, me parece, no Mendoza. Estoy seguro. Mendoza estaban, los de San Luis me parece que no. Pero bueno, ya va a haber próximas reuniones. Siempre, viste, por ahí es complicado para los que estamos medio lejos. Claro. Pero bueno, ya va a haber una próxima reunión. Ahí ya creo que nos juntaremos todos los del TNA, porque ahora se hizo para la zona sur. Claro. Así que bueno, ya esperaremos a la próxima, estaremos todos ya para definir la cantidad de mayores, la ficha de menores, de juveniles, de... como siempre, para ya ponernos medio de acuerdo y después poderlo votar en asamblea. Le mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Miguel Vila, dirigente de Montehermoso, contándonos un poquito de la reunión en la que estuvieron 6 equipos en el día de ayer. Bueno, tratando todo este tipo de temas que obviamente tienen que ver con el armado de la temporada. Y en este momento se está llevando a cabo la reunión para la temporada que viene de la Liga Nacional A con tema de regulación de mercado, calendario y después seguramente se va a ampliar un poquito más a medida que vaya avanzando la reunión.